En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Es jueves 2 de marzo, hoy tendremos un día invernal con mucha sensación térmica de frío debido al viento moderado. Alcanzaremos una máxima en torno a los 13 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 5,6 grados de temperatura. Las aguas andan muy revueltas en los partidos políticos que preparan sus listas electorales. Hemos visto cómo Ciudadanos ha estrellado con bajas y altas y ni siquiera los partidos centenarios como el PSOE se libran de escándalos como el que ha saltado en Elche al comprobar la ejecutiva local que uno de sus candidatos ha tenido que renunciar a ir en la lista electoral del PSOE porque el partido se enteró ayer que ejerció como médico sin serlo y la propia consejería lo denunció hace muchos años por intrusismo. Para la dirección del PSOE, ayer no fue un buen día porque hay más. Alejandro Soler anunció acciones legales por difamación al vincularse su nombre con el caso Mediador. El actual secretario general de los socialistas ilicitanos y diputado nacional niega haber estado en una fiesta relacionada con la trama de corrupción Tito Berni y que se esté siendo investigado por ello. También hoy les contaremos que Eduardo García Ontiveros anunció que va a encabezar la lista electoral de Ciudadanos en Elche. Lo hizo acompañado de la candidata a la presidencia de la Generalitat, Mamen Peris, y del diputado autonómico, Emigdio Tormo. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, participó ayer en una jornada organizada por el Centro Crimina en la Universidad Miguel Hernández de Elche. En esa jornada destacó el resultado del estudio realizado sobre la percepción social de la prostitución en la Comunidad Valenciana, al indicar que la aceptación de la prostitución ha caído 9 puntos en el último año. El Ayuntamiento ha dedicado una rotonda a Protección Civil en la Avenida de la Libertad de la Universidad para reconocer los 25 años de trabajo de los voluntarios y voluntarias de la agrupación ilicitana al servicio del municipio y de su ciudadanía. Hoy la Universidad Miguel Hernández de Elche presenta de forma telemática la candidatura del Misteri a los premios Princesa de Asturias de las Artes. En mayo el jurado dará a conocer su fallo y en octubre se entregarán los premios. Se han recogido más de 3.000 apoyos y se ha abierto un plazo extraordinario hasta el 10 de marzo para recoger más adhesiones. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol sufre la escabechina del comité de competición tras el arbitraje de Iglesias Villanueva frente al Betis. Ninguno de los recursos ha prosperado. Pape Cheng deberá cumplir 4 partidos de sanción, Magallán y Enzo Rocco 1, y el club deberá pagar 3.000 euros por los insultos y las amenazas al colectivo arbitral en el túnel de vestuarios. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 3 minutos de las 7 de la mañana comenzamos el relato informativo. Ayer el secretario provincial del PSOE, Alejandro Soler, anunció que va a emprender acciones legales por injurias y calumnias contra un influencer que lo vinculó al caso Mediador. Soler asegura que no estuvo en ninguna fiesta ni cena relacionado con esta trama y que no está siendo investigado por ello, por lo que emprenderá las acciones legales oportunas en coordinación, dijo en un comunicado, con los servicios jurídicos del PSOE en el Congreso de los Diputados contra Alice Pérez por intento de difamación e injurias a través de la plataforma de mensajería en Telegram. El caso Mediador es la trama de corrupción que está golpeando duramente a los diputados socialistas en el Congreso. El PP ayer ya registró la petición de comisión de investigación. Además, ayer, uno de los hombres que propuso la Ejecutiva Socialista para que formase parte de la lista electoral del PSOE en Elche tuvo que renunciar. Se trata de Domenico Quartara. Al averiguar el partido, la noticia publicada por el diario Información, que fue denunciado por el gobierno valenciano por intrusismo profesional. Se hizo pasar por médico sin tener la titulación. En las elecciones del pasado sábado recibió 272 votos de la militancia, quedando el undécimo de 14 en la lista de los hombres. Según el portavoz de la Ejecutiva Local Socialista, Ramón Abad, ahora la lista definitiva se dará a conocer la próxima semana, antes del 9 de marzo. Y en cuanto a la crisis de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, ayer en rueda de prensa, anunció que va a ser el cabeza de cartel de la formación naranja aquí en Elche. Es una noticia que nos cuenta hoy Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Eduardo García Ontiveros será el candidato de Ciudadanos a las elecciones municipales del 28 de mayo. Así lo ha anunciado este miércoles la líder de la formación naranja en la comunidad y candidata a la presidencia de la Generalitat, Mamen Peris. Considera que la readmisión de García Ontiveros era obligada y un acto de justicia después de que alguien decidiera que no siguiera. Desde el partido están convencidos de que liderará una lista potente, que dará a Elche, dice, lo que hace falta. Para García Ontiveros, la candidatura a la alcaldía es un reto apasionante en un partido que comienza, dice, una nueva era. Ha afirmado que están a la espera de la renuncia de Eva Crisol y así desbloquear un proyecto en Elche que despega con nuevos aires. Sobre el nuevo concejal que lo acompañará en los últimos meses de legislatura, la siguiente en la lista, dice, ha mostrado su predisposición y es Irene Ripoll. Pues vamos a escuchar primero a la candidata y líder de los Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Es una persona que incluso estando en el grupo de no adscritos siempre ha hecho una política en favor de Elche y siempre ha seguido los dictados liberales. Ese día lo que se hizo es que Eduardo volviera a casa de nuevo. Creo que el trato, insisto, había sido injusto y así lo vimos por unanimidad en la Ejecutiva Permanente Nacional. Y dijo que está a la espera de una respuesta de Irene Ripoll. Evidentemente se nombrará a gente de mi confianza y de confianza del partido. Esas personas decidan sobre ellas mismas. Claro que hemos contactado con esas personas. Bueno, en este caso con la persona, ¿vale? Pero permitirme que sea ella la que lo decida. Y hoy está previsto que la Universidad Miguel Hernández de Elche presente vía online las 250 páginas que se han escrito para convencer al jurado que el Misteri de Elche merece obtener este año el Premio Princesa de Asturias de las Artes. La candidatura se ha preparado desde la Cátedra Institucional, codirigida por Óscar López y Ramón Peral, y se ha presentado por la universidad, con el apoyo de más de 3.000 personas, entre ellas destacan personalidades del mundo de la cultura. Escuchamos a Ramón Peral. Gráfica muy, muy elaborada y que, bueno, lo que pretende es que de una forma relativamente rápida, aunque el documento tiene 250 páginas, el trabajo quizás, yo lo que destaco del trabajo que se ha realizado es la parte de búsqueda de información y la parte documental, el trabajo de investigación documental que se ha elaborado para poder recopilar y sintetizar en 250 páginas 500 años de historia. Hasta el 10 de marzo hay de plazo para conseguir más apoyos de una forma extraordinaria. Hoy termina el plazo oficial para presentar las candidaturas. Lo que pasa es que luego tenemos un plazo extraordinario para incluir adhesiones de última hora. Es decir, el otro día en la presentación así lo indicamos para que todo el mundo fuera consciente y es que tenemos hasta el día 10 de marzo, y esto es importante y gracias que nos dais voz a través de vuestros medios, para que aquellas personas que, bueno, pues no hayan tenido tiempo hasta ahora o tengan algún contacto que ha sido un poco más remolón y que ha mandado la adhesión a última hora, tenemos hasta el día 10. Y ayer estuvo en Elche la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, con motivo de la jornada organizada por el Centro Crimina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con el fin de presentar el estudio realizado sobre la percepción social de la prostitución en la Comunidad Valenciana. La consellera destacó que la aceptación social de la prostitución ha caído 9 puntos en tan solo un año, ya que si en 2021 el 37% de la ciudadanía consideraba que el fenómeno era aceptable en términos morales, este porcentaje se reduce al 28%, lo cual supone, dijo, un halo de esperanza porque se puede apreciar un cambio de mentalidad. No obstante, pese a que la aceptabilidad moral de la prostitución ha disminuido en el último año, los hombres siguen aceptando en mayor medida el ejercicio de la prostitución que las mujeres. Gabriela Bravo explicó que en breve aumentarán las sanciones y se aprobarán ordenanzas municipales abolicionistas para acabar con la prostitución y proteger así a las víctimas de la explotación sexual. Por otro lado, y siguiendo con la universidad, la Concejalía de Medio Ambiente ha colocado, en colaboración con la Miguel Hernández de Elche, en 50 puntos del municipio los medidores de aire para controlar la calidad del mismo. Hasta el 7 de marzo se realizarán las mediciones para conocer los niveles de dióxido de nitrógeno y ozono que respiramos en esta campaña de invierno. El objetivo es identificar las zonas más contaminadas. La edil de Medio Ambiente, Esther Díez, ha recordado que más del 80% de las emisiones contaminantes proceden del tráfico privado. En 2020 y 2021 se registraron descensos de entre 12 y el 52% de estos gases. Y más asuntos. Ayer se celebró el Día Internacional de Protección Civil y en Elche el Ayuntamiento rindió homenaje al voluntariado que desde 1996 trabaja para proteger a la sociedad de riesgos y situaciones de emergencias. Y rindió homenaje dedicando una rotonda a Protección Civil en la avenida de la Universidad frente al Polideportivo Kelme. El alcalde, en el acto conmemorativo, agradeció el trabajo, la generosidad y el compromiso con Elche de esos hombres y mujeres que integran esta entidad, que cuenta con una trayectoria prolífica, interviniendo en situaciones sobrevenidas y participando en dispositivos de prevención en eventos. Personas que dais vuestro tiempo y vuestro esfuerzo a cambio de nada. Tenemos que recordar que esos uniformes significan, como ya os he dicho alguna vez, esfuerzo, sacrificio, entrega, valor, generosidad, altruismo y sobre todo significa entrega a los demás. Y el responsable de Protección Civil, Moisés Durá, dijo aquí, en el programa La Glorieta, que el balance de estos 25 años es altamente positivo. Un balance totalmente positivo, o sea, contamos con una plantilla extraordinaria de voluntarios que han dado respuesta a cantidad de situaciones, tanto de emergencias como dispositivos de riesgo previsible, con, yo creo que con un grado de calidad muy alto, y bueno, como responsable de todos estos voluntarios no puedo estar más que satisfecho, muy muy satisfecho. Y abrimos un bloque dedicado a la crítica política porque el portavoz popular Pablo Ruz ha vuelto a calificar de estafa política el plan Edifican tras conocer que los padres y madres del colegio público del Altet van a retomar las movilizaciones porque la ampliación del centro aún no se ha puesto en marcha. Lo que no puede ser es, primero, que se anuncie una y otra vez licitaciones inminentes que no llegan y luego incluso llegan y quedan desiertas, y en segundo lugar, que sean incapaces de responder a una necesidad tan acuciante como la ampliación de un colegio en la propia pedanía del Altet. Por otro lado, el vicesecretario de Coordinación General del PP, Miguel Tellado, estuvo ayer en Elche acompañando a Pablo Ruz en la visita a Intégrate y a la empresa Picolinos. Ambos denunciaron la falta de inversión para mejorar las infraestructuras ferroviarias y la línea de cercanías. Escuchamos a Miguel Tellado. Porque para un estudio no hacen falta 3 años. Y un estudio es lo que haces cuando no quieres hacer un proyecto. Y cuando no quieres hacer un proyecto es porque no quieres hacer la obra. Y por lo tanto lo que queda de manifiesto y queda claro es el abandono absoluto del gobierno de España a la ciudad de Elche en cuanto a sus conexiones se refiere. Ruz también calificó de tomadura de pelo el estudio de esos 3 años de duración anunciado por el Ministerio para conectar por tren el aeropuerto de Elche con la ciudad. Un estudio que se va a prolongar el estudio por 3 años. Una verdadera tomadura de pelo. Nos preocupa y creemos que esto requiere y merece pues un golpe sobre la mesa de forma metafórica y decir que ya basta ya, ¿no?, de tomar el pelo a la que es 19ª ciudad de España y tercera ciudad de la Comunidad Valenciana en población y capital industrial de la provincia de Alicante, como el propio presidente Mazón dice. Podemos también se ha sumado a las reivindicaciones de la plataforma de afectados por las hipotecas, exigiendo que se garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada. Y Torrellano ya cuenta con una sala de estudios. Para ello se ha remodelado un local ubicado en la calle Libertad y tiene plaza para 25 personas, aunque este espacio será provisional, porque en un futuro se reubicará en el Centro Social de Torrellano. Es lo que anunció ayer el alcalde, allí mismo, en la pedanía. Con él estuvo Marga García, quien nos cuenta esta noticia. Muy buenos días. Muy buenos días, Rosa. A petición de los estudiantes de la pedanía, se ha creado una sala de estudio en Torrellano. Está ubicada en la calle Libertad, con 25 plazas y cuenta con aseos, calefacción y aire acondicionado. Abrirá de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Según el alcalde, han escogido esta ubicación cerca de la biblioteca para una mayor comodidad de los estudiantes. Se trata de un local alquilado por 550 euros y las obras de acondicionamiento han costado 10.000. Este espacio es provisional, al igual que la biblioteca, hasta que se reubiquen en el nuevo Centro Social de Torrellano, que está en la calle de enfrente de la sala de estudio. Según Carlos González, el proyecto básico del Centro Social está redactado por parte de Pimesa. Ahora trabajan en adquirir el 100% del suelo, ya que el 50% es de un particular. Las obras podrían empezar a finales de este 2023. Y el próximo 10 de abril, el primer lunes de Mona, podrán abrir los comercios locales, las grandes superficies, en lugar del domingo de Aleluyas. Además, también se ha aprobado que el segundo lunes de Mona, el 17 de abril y festivo en Elche, se habilite también para la práctica comercial, en lugar del 2 de julio, el primer domingo de rebajas del verano. Y así no superar los 10 festivos mínimos anuales obligatorios, según anunció ayer el concejal de comercio, Felipe Sánchez. Se traslada esa apertura comercial al lunes, día 10 de abril. También quiero recordar que, a petición de varias cadenas comerciales, el día 17 de abril, segundo lunes de Mona, es aperturable para la práctica comercial. Es algo a lo que nos obliga la ley ante una petición por parte de empresas del sector comercial. También las grandes superficies podrán abrir el Viernes Santo, el domingo 30 de abril, 24 de junio, que es sábado de San Juan, el 8 de octubre, el 26 de noviembre y el 8, 24 y 31 de diciembre. Seguimos hablando sobre los festivos en Semana Santa, porque, como han visto en el calendario, el Viernes Santo es aperturable, pero es que el resto de la semana es lectiva. Habrá colegio lunes, martes y miércoles santo. Y eso se traduce en que muchos escolares no van a poder ver o participar en las procesiones. Que no sean lectivos esos días fue lo que reivindicaron en el programa de anoche los jóvenes cofrades en la tertulia de Paso a Paso que estrenamos aquí en Teleelch. Escuchamos a Caco Molina. Si te fijas, el jueves santo, jueves, viernes, hay más expectación de niños, incluso miércoles por la tarde, porque el día siguiente no hay clase. Claro. Pero hay más expectación de niños porque eso es un tema que de verdad se debería mirar, porque yo creo que si luego tienen la semana esa de fiesta, quitarle 3 días y ponérselos a la Semana Santa. En esa tertulia, el presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez, desveló que confía que antes de Semana Santa la Generalitat otorgue la distinción de fiesta de interés turístico autonómico. Espero que el expediente, yo he podido verlo, desde la Junta Mayor se ha preparado buena parte de ello, se ha investigado en la parte histórica, los orígenes, desde el Ayuntamiento se ha preparado la parte técnica muy bien, es un expediente estupendo y yo creo que en muy pocas semanas, me atrevo a decir, yo creo que vamos a tener ya esa declaración que nos va a poner muy contentos a todos. Paso a Paso se va a emitir cada semana durante toda la cuaresma, los martes a las 10:15 de la noche en Teleelch, y se podrá seguir además por Twitch, donde se podrán dejar comentarios para participar en esta tertulia de jóvenes cofrades. Y cambiamos de asunto. El próximo miércoles 8 de marzo, Elche volverá a manifestarse por el Día Internacional de la Mujer. La coordinadora feminista, junto a la Asamblea 8M y sindicatos, han organizado de forma conjunta la manifestación, que partirá a las 7:30 de la tarde desde la Plaza de la Paradora. Escuchamos a Eva Irles, de la coordinadora. Organitzem un 8 de març en conjunt, on reivindiquem que ni un pas enrere en la igualtat i en els drets de les dones. En un context que ja sabeu que venim de postpandèmia, on s'han agreujat les condicions precàries laborals. Son muchas las reivindicaciones en este 8M, la brecha salarial del 20% entre hombres y mujeres, que los cuidados sigan recayendo en las mujeres, hay que reducirlo, la feminización de la industria sumergida, la necesidad de coeducación en las aulas o los todavía existentes techos de cristal. Este sábado, además, habrá una jornada para preparar las pancartas de la manifestación del 8M, Carmen Palomar, de Comisiones Obreras. Y este sábado organizamos un taller de carteles y de pancartas, que en este caso será en la Plaza del Raval, de 11 a 1 de la mañana, el sábado 4. Y hay más actividades complementarias, entre ellas el mismo miércoles, el 8M por la mañana, habrá una jornada con micrófono abierto en la Plaza del Algeps, con actuaciones. Sandra Zaragoza, de la Asamblea 8M. Mañana va a haber una concentración, una convivencia en la Plaza de las Chimeneas. Será desde las 11:30 a las 2 aproximadamente. Allí habrá microabiertos, se harán lecturas de los manifiestos, habrán actividades artísticas y llevaremos almuerzo de cabaset. Y los andaluces que viven en Elche celebraron este 28 de febrero el Día de Andalucía y lo hicieron a su manera, con alegría, bailes y cante. Durante el acto se nombró Andaluza del Año a la concejal de Cultura, Marga Antón. Y no solo eso, sino que este domingo en el Gran Teatro tendrá lugar la gala del Día de Andalucía y también contará con actuaciones. El Vinalopó, el Hospital Vinalopó, la Universidad y la Mama de Elche han puesto en marcha un proyecto piloto para realizar charlas informativas sobre derechos laborales dirigido a mujeres embarazadas y durante el posparto. Estas charlas, que se realizan en todos los centros de atención primaria de ambos departamentos, las lideran alumnas de los grados de Relaciones Laborales y Derecho de la Universidad. El objetivo es que las mujeres tomen decisiones con toda la información pertinente en cuanto a periodos de lactancia, crianza o alternativas para aumentar la conciliación laboral y familiar. Informativos en Teleelch Radio Marca. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Ya se intuye la primavera con los almendros en flor y con la música de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. Sinfonía 104 en re mayor de Haydn, Sinfonía número 2 en re mayor de Beethoven. El sábado 4 de marzo a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Elche, música para la primavera. Elche Cultura, Grupo Antón Comunicación. Este sábado, a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Mallorca-Elche. Vívelo en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Resmed, Dental Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorens Automoción, Centro Comercial Laljub, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 6, Mallorca Elche en Marcador. Pues cuando quedan 5 minutos para llegar a las 7 y media, vamos con la crónica deportiva. Ya sabemos los resultados y el Elche pues tendrá que pagar sanciones y no la, el comité de competición no ha prosperado, no ha estimado ninguna de las impugnaciones ni recursos presentados por el club. Es una noticia que hoy nos cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ya se conocen las consecuencias del esperpéntico arbitraje de Javier Iglesias Villanueva en el partido del Elche ante el Betis, más allá de lo que supuso jugar casi toda la segunda parte en inferioridad numérica, más los tres penaltis en contra que terminaron por tumbar al equipo ilicitano. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado todos los recursos que había presentado el conjunto franjiverde y castiga con 4 partidos de sanción al futbolista Pape Cheik, quien insultó gravemente al árbitro según el acta del colegiado gallego. Además, Lisandro Magallán y Enzo Rocco tendrán que cumplir un encuentro de sanción tras ser expulsados, mientras que se mantiene la cartulina amarilla a Elibelton Palacios. A la entidad ilicitana le quedaría por agotar la vía del comité de apelación. Por otro lado, el Elche deberá abonar una multa de 3.000 euros por los graves hechos descritos en el acta arbitral, una vez terminado el duelo ante el Betis. El documento relata que el propietario Cristian Bragarnik profirió amenazas en la puerta de los vestuarios, mientras que el secretario técnico Sergio Mantecón y el director general Pedro Sinoca insultaron de gravedad al equipo arbitral. El club ha manifestado en su escrito que el colegiado Iglesias Villanueva concurre un error material manifiesto en todos los casos en el acta y denuncia que no existe la acción descrita. Asimismo, niega las afirmaciones que recoge el documento sobre las palabras de Bragarnik, Mantecón y Sinoca. El Elche aportó un vídeo en el que no se escuchan las expresiones proferidas por cada uno de ellos. Por tanto, el Elche sufre la escabechina del comité de competición y las sanciones deportivas son las mismas que se esperaban. Los 3.000 euros de multa son 1.000 euros por cabeza para propietario, director general y secretario técnico, y Pablo Machín ya sabe que no podrá contar con ninguno de los jugadores sancionados. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Molt bon dia, continúa el frío invernal y es que durante esta noche las temperaturas nocturnas aquí en la estación meteorológica de Telaelx han bajado hasta los 5 grados, en Altavix o en Carrús hasta los 4 grados y en el sur del Camp d'Elx el mercurio ha rondado los 2 grados. Hoy tendremos un día invernal con mucho frío, sensación térmica de frío acusada hasta las horas centrales del día. Ambiente soleado, algún intervalo muy puntual de nubosidad veremos. Nos va a acompañar el viento de noroeste con rachas de 30-40 km por hora hasta mediodía. Por la tarde se activará el viento flojo de componente marítima. Hoy alcanzaremos temperaturas diurnas que prácticamente no van a superar los 13 grados. Mañana viernes continuará el ambiente soleado con algo más de nubosidad, sobre todo de tipo alto, el viento ya flojo de noroeste por la mañana, de sureste por la tarde, las temperaturas intentan subir un poco y es que comenzará

Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy está previsto que la Universidad Miguel Hernández de Elche presente en Oviedo la candidatura del Misteri, elaborada por la Cátedra Institucional para que opte este año a los Premios Princesa de Asturias de las Artes. Una candidatura que se presentó el pasado martes por la tarde en una ceremonia pública en el edificio rectoral, aquí en el campus ilicitano, ante más de 200 personas y con la actuación de la capella y la Escolanía del Misteri. El trabajo está, por tanto, hecho y ahora toca esperar a que el jurado de estos premios valore esta joya cultural única en el mundo. Pues bien, para conocer los apoyos obtenidos, vamos a hablar con Ramón Peral, codirector de la Cátedra Institucional del Misteri de Elche. Muy buenos días y enhorabuena por el trabajo realizado. Buenos días, muchísimas gracias. Bien, hoy se presenta, ¿cómo es? ¿Quién va hoy a Oviedo a presentar esta candidatura? Bueno, fíjate que la presentación de la candidatura es menos romántica de lo que pueda parecer y es una de las preguntas que nos hicieron el otro día en la presentación. La candidatura se hace a través de una aplicación, de una plataforma online, y se sube toda la documentación que nos han pedido desde la Fundación y que al final requiere varios documentos, no solamente el documento principal, que es el documento que se ha elaborado de una forma muy meticulosa con toda la propuesta detallada, que al final es el documento que presentó nuestro rector el pasado martes, y que en realidad es un documento que, aparte de tener un contenido exquisito, ha quedado muy bonito también, está muy bien, tiene una parte gráfica muy, muy elaborada. Y que, lo que pretende es que, de una forma relativamente rápida, aunque el documento tiene 250 páginas, el trabajo, quizás, yo lo que destaco del trabajo que se ha realizado es la parte de búsqueda de información y la parte documental, el trabajo de investigación documental que se ha elaborado, para poder recopilar y sintetizar en 250 páginas 500 años de historia. Es decir, que esto era un gran reto para nosotros porque, al final, el jurado se reúne durante un periodo muy corto de horas y en muy poco tiempo tienen que tomar una decisión muy, muy, muy importante. Entonces, nosotros lo que queremos es dar todos los argumentos de algo que nosotros sentimos, que nosotros sabemos, pero que en un papel no siempre es fácil de plasmar, y creo que lo hemos conseguido. Por eso me gustaría saber cómo. Primero, ¿quiénes estabais realizando ese trabajo tan importante para poder convencer al jurado que lo que tenemos aquí es único? Claro, mira, nosotros hemos profesionalizado este trabajo dentro de la Cátedra Institucional Misteri de Elche. Hemos tenido que contar con profesionales, hemos contratado un servicio a la empresa Tama, que es la que principalmente ha sido la que ha recabado toda esta documentación, evidentemente con el apoyo del Ayuntamiento, del Patronato, de la Consellería, del Obispado, que son al final los elementos que contenían esa información y que nosotros hemos tenido que extraer. Luego ha habido otros agentes muy importantes en este proceso, como por ejemplo la propia universidad, el servicio de protocolo de la universidad, que ha tirado de todos aquellos contactos de personas, de personalidades que han pasado por la universidad y que han tenido algún contacto con el Misteri durante estos años. Entonces se ha hecho un trabajo con un grupo de cooperación, ¿no? Dentro de personal de la universidad, mucho personal de la cátedra, pero también hemos contado con el protocolo del ayuntamiento, con la iglesia, que nos ha pasado muchísimos contactos, con el patronato, y entre todos hemos formado un equipo que se ha entendido muy bien y que ha trabajado en condiciones de poco tiempo, porque os recuerdo que nosotros hicimos la presentación de esta candidatura hace poco más de un mes y medio. Entonces, estamos hablando de un trabajo express, pero que ha llegado a buen puerto. El presentarlo hoy, 2 de marzo, ¿es porque acaba hoy o es el plazo? ¿Estáis en plazo? ¿Cómo funcionan las candidaturas? Sí, esto también es muy importante resaltarlo porque hoy termina el plazo oficial para presentar las candidaturas. Lo que pasa es que luego tenemos un plazo extraordinario para incluir adhesiones de última hora. Es decir, en el otro día en la presentación así lo indicamos para que todo el mundo fuera consciente, y es que tenemos hasta el día 10 de marzo, y esto es importante, y gracias que nos dais voz a través de vuestros medios, para que aquellas personas que, bueno, pues no hayan tenido tiempo hasta ahora o tengan algún contacto que ha sido un poco más remolón y que ha mandado la adhesión a última hora, tenemos hasta el día 10. Es decir, que luego en el día 10 subiremos un último documento de adhesiones con las últimas adhesiones que se hayan incorporado. Piensa que el trabajo de gestionar también las adhesiones está siendo bastante duro porque las tenemos que clasificar, hay diferentes categorías. Piensa que desde la universidad uno de los logros más importantes es que de las 70 universidades aproximadamente que hay en España, más de 50 han apoyado esta candidatura. Es decir, eso es una, yo creo que no sé si hay precedente al respecto, ¿no? Pero todo eso, pues bueno, nosotros lo hemos intentado estructurar muy bien para que luego el jurado pues fácilmente y de una forma clara pues pueda ver las adhesiones que han llegado y de dónde han venido. Efectivamente, y la calidad de las mismas. A ver, ¿cuántas adhesiones habéis recopilado hasta el momento? No te puedo decir el número exacto porque siguen llegando. Todos los días llegan correos, nos llega información, nos llegan en papel. Yo creo que estaríamos hablando ya de unas 3.000, pero yo te lo comenté la última vez que hablamos y lo vuelvo a decir, ya no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Las adhesiones muestran un trocito de los motivos personales que cada uno, y que cada administración, cada asociación tiene para apoyar esta candidatura. Y estamos encontrando textos preciosos indicando los motivos que son objetivos, pero también los hay de una forma subjetiva, y que por eso estoy diciendo que las adhesiones, además de ser muchas, son de una elevada calidad. Pues qué bonito, ¿no? Que haya calidad. Bueno, yo creo que hay sentimiento, sobre todo en las adhesiones del pueblo llano. ¿Y cuáles son los apoyos más destacados de las personalidades del mundo de la cultura, de las letras, de la economía, de España? A ver, es que son muchísimos. De nuestros artistas, nuestros embajadores y visitanos en España y en el mundo, pues mira, nuestra representante en Eurovisión, Blanca Paloma, nos ha apoyado en este proceso, el niño de Elche. Y luego personalidades que no son de Elche, Serrat, Miguel Ríos, periodistas, asociaciones de periodistas, asociaciones de bueno, por ejemplo, esto lo destacó mucho Óscar el otro día en la presentación, y es así. Es decir, la accesibilidad en el misterio es un punto muy importante y en el que se ha trabajado por parte de todos los que forman el misterio, todos los que formamos el misterio. Y es entonces asociaciones tipo la ONCE y otras asociaciones de personas con algún tipo de discapacidad apoyan el misterio porque han reconocido el esfuerzo que se está haciendo para que llegue a más personas, llegue a todo el mundo. Y esto, bueno, pues al final es también digno de recoger en nuestra candidatura y de apoyar a través de este tipo de asociaciones. Sí, porque el misterio ha inspirado todas las artes culturales, literatura, cine, televisión, música. Has citado a cantantes, a escritores, a periodistas. ¿Y tenemos directores de cine? Sí, estamos todavía con algunos, pero sí, todavía no tenemos los apoyos cerrados. Pero sí estamos trabajando con algunos directores de cine que además han hecho y están trabajando actualmente en proyectos en los que el misterio es el hilo conductor de la película. Uh-huh. Bien, pues ¿cómo fue la ceremonia del pasado martes? Supongo que el salón rectoral se llenó, estuvo abarrotado de personas. Estaba hasta la bandera y la verdad es que fue muy emotivo. Fue breve porque también quisimos que fuera algo que se fuera ameno, y bueno, pues destacar pues tanto la intervención de nuestro rector que explicó muy bien cuál es el trabajo que se ha hecho desde nuestra institución, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche. Luego también intervino Paco Borja, Francisco Borja, como presidente del patronato, dando un poco la visión y el agradecimiento que desde el patronato sienten por esta iniciativa de la universidad. Quizás el momento estelar fue cuando Óscar López, que es el director de la cátedra, nos dio las pinceladas de la candidatura desde un punto muy personal, desde un punto muy del sentimiento y creo que coincido con todos los que estuvimos en el acto, que fue un momento, quizás el momento más bonito de todo el acto, y lo cerró nuestro alcalde, con también un agradecimiento y con mucha información relativa a la candidatura. Todo esto, pues, aderezado con interpretaciones de la capella y la escolanía, que fueron bellísimas, en un espacio muy bonito. Vino mucha gente de la universidad que, bueno, como podéis imaginar, no, muchos de ellos no son de Elche o incluso no son ni siquiera de Alicante, y conocían el misterio de ellas y se fueron con una sensación increíble. O sea, llegamos a transmitir en el acto de presentación de la candidatura cosas que estamos intentando transmitir en el documento de la candidatura, con lo cual me da la sensación de que vamos por muy buen camino. Concluyó la ceremonia, lo poníais así en la nota de prensa, con el Gloria Patri. Cuando sonó en ese Paraninfo, Ramón, tú que has estado mes y medio de forma intensa trabajando para convencer a gente ajena a lo que es la festa del pueblo ilicitano, ¿qué sentiste cuando escuchaste el Gloria Patri en ese día, a esa hora y en esa ceremonia? Pues mira, fue un colofón perfecto por varios motivos. Primero porque la capella se volcó, es decir, vinieron prácticamente todos los componentes de la capella. Entonces, y claro, estamos hablando de un coro de más de 30 personas y entonces fue una representación que nos supo a poco y a mí eso me encantó. Es decir, la gente se quedó con ganas de más. ¿Qué es lo que se pretende con todo este tipo de cosas? Porque al final no debemos olvidar que lo que estamos es intentando promover que luego estas personas que se han quedado con ganas de más también vengan a ver la fiesta, ¿no? Que es lo que es el motivo de todo, de que nos hayamos juntado en esta presentación, en esta candidatura. Y luego hubo mucho sentimiento. Todas las personas que han estado trabajando duro durante este mes y medio, estos dos meses, pues muchas vieron el momento del final y el momento de soltar esas emociones, y yo digo que yo vi a más de una persona llorar por la emoción, por el esfuerzo, por el cansancio también, y bueno, pues todo este tipo de sentimientos, pues bueno, al final afloraron con la Gloria. Pues todavía hay de plazo hasta el 10 de marzo para recoger esas adhesiones extraordinarias, pero el trabajo está hecho, culminado, coronado. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo el jurado se reunirá y cuánto tiempo vamos a esperar para conocer si el Misteri vuelve a ser otra vez pues una joya universal con el Premio Princesa de Asturias? Pues las fechas de fallo y de reunión del jurado y de fallo son en mayo. No te sé decir exactamente, ronda en torno al 20 de mayo. Y en ese momento, pues, se falla, se delibera y nos informarán. Sabes que luego los premios se entregan en octubre en la ciudad de Oviedo y bueno, la verdad es que bueno, ya había gente que estaba organizando viajes en autobús para Oviedo en octubre, pero bueno, esto, la verdad es que la candidatura, sinceramente, y no es porque la hayamos, al final no es una cuestión solo de la cátedra, ni muchísimo menos. Hay mucha gente que ha trabajado gracias a eso, la candidatura muestra lo que se pretendía inicialmente. El trabajo está hecho, estamos muy satisfechos con el trabajo que han realizado todas las patas de esta mesa, que eran fundamentales, y bueno, y ahora evidentemente esto es una cuestión de competir con otras actividades, personas, asociaciones, que seguro que también tienen muchos méritos, pero nosotros confiamos mucho en nuestra candidatura y bueno, y así lo transmitimos. Bueno, pues el mes de mayo suele ser un mes importante para el Misteri. Hace 22 años fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Veremos si este año, 2023, es también el año del Misteri. Gracias, Ramón Peral. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Glorieta, con Rosmaria Alonso.

Este sábado, a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Mallorca-Elche. Vívelo en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este sábado a las 6, Mallorca-Elche en Marcador. Pues 3 minutos para llegar a las 8:30 de la mañana. Tenemos a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Te hemos escuchado en la crónica. Desde las 7 vienes anunciando el veredicto del Comité de Competición Deportivo. El Elche Club de Fútbol ha perdido todos los recursos. Sí, la verdad es que ya suponíamos, no tiene por qué ser así, pero que el Comité de Competición, pues que depende de la Federación Española de Fútbol, de la que depende el Comité Técnico de Árbitros, pues iba a ser muy corporativo, ¿no?, con los árbitros, pero es faltar a la verdad, viendo algunas jugadas como la de Lisandro Magallán, donde no hay jugada de cara a gol, o la acción de Palacios, donde dice que es un golpe temerario en absoluto. Yo creo que se falta la verdad, tanto en el acta como el comité de competición. Pero al fin y al cabo, el comité de competición lo que ha aplicado es la lógica en estos casos, es decir, apoyar el acta arbitral, y el Elche ve cómo no ha prosperado ninguno de sus recursos. Siguen las cartulinas para Magallán, para Rocco, para Palacios, y 4 partidos le han caído a Pape Cheik por el supuesto insulto al juez asistente. Por tanto, además de esas sanciones deportivas y económicas, que no olvidemos que no solo es que no puedan jugar el próximo sábado todos estos futbolistas, sino que además acarrean sanciones económicas, porque cada cartulina amarilla son 350 euros, cada roja 600, es decir, que Magallán está en torno a los 1.000 euros, además de no poder jugar. Lo mismo pasa con Rocco. Pape Cheik se multiplica por 4 esos 600 euros, es decir, 2.400 euros, más 4 partidos de sanción, y luego otros 3.000 euros a la cúpula de mando, al propietario, al director general y al secretario técnico. Estamos hablando de 7.500, 7.600 euros de multas, además de lo deportivo, que significa que Pablo Machín no podrá contar con los 2 centrales, Magallán y Rocco. Tiene ahí un agujero en la defensa para este sábado en Mallorca, además de con Pape Cheik, que no estará 4 partidos. En el caso del hispano-senegalés, pues es más grave, porque acaba de llegar, es el último fichaje y poco va a poder aportar en este tramo de la temporada. Entre lo poco que ha jugado y lo que va a jugar ahora, es en marzo no va a jugar nada, porque tiene que cumplir esos 4 partidos de sanción, pues poco va a aportar al equipo. Al Elche le queda el comité de apelación, que se reúne hoy. Yo imagino que el Elche irá con todo, y si no, pues al Comité Español de Disciplina Deportiva, al TAS, para intentar conseguir, bueno, pues alguna suspensión cautelar. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que lo mejor es que pues cumplan la sanción cuanto antes y ya puedan estar para el próximo partido de la semana que viene contra el Valladolid. Pero bueno, no se esperaba benevolencia, y se sigue demostrando que el Comité de Competición, y en este caso la Federación Española de Fútbol, también respeta muy poco a la entidad blanquiverde. ¿Y cómo se está viendo por parte del resto de clubes lo que le está pasando al Elche con los arbitrajes? No se mira, cada uno se mira su propio ombligo. Ya tienen bastante cada uno con lo suyo. Si vemos cada jornada, el Celta ya se está quejando de los árbitros, el Atlético de Madrid por una sola jugada se está quejando y puso de ejemplo al Elche. Al Elche lo utilizan de ejemplo cuando les interesa, pero ningún club, que apuesta por seguir la causa del vecino. Cada uno mira por sí mismo, y aquí ningún club, en estos casos, suele apoyar al otro. Uh-huh. Porque apoyar al otro significa que cuando te enfrentes con él, al final vas a tirar para tu propio terreno. Uh-huh. Entonces, los clubes miran por sí mismos. ¿Y cómo se llevó el fallecimiento, el luto por Pelayo Novo en el Elche Club de Fútbol? Ayer la plantilla, cuando saltó al terreno de juego para hacer el entrenamiento, guardó un minuto de silencio muy emotivo, que acabó luego con aplausos. Y bueno, pues la verdad es que todavía sigue esa conmoción por un chico tan, tan joven, y que caló hondo en la entidad. No solo por lo que jugó, que jugó más de 80 partidos y estuvo 5 temporadas jugando 3 de ellas, las otras 2 estuvo cedido, sino por cómo era como persona. Era uno de esos tipos cercanos, un poco la antítesis del futbolista y sus egos. Pelayo era un tipo muy cercano, muy amable, una gran persona. Y la verdad es que todavía muchos aficionados y muchos compañeros como Fidel, que coincidieron con él hace 10 años en el Elche Club de Fútbol, todavía lo están lamentando y todavía no se lo acaban de creer. Pero bueno, esto es la vida, cuando te persigue la tragedia, y en el caso de Pelayo le persiguió hace 5 años cuando se quedó en una silla de ruedas tras caer de un tercer piso. Y bueno, el otro día, pues fíjate qué final, ¿no? Con 32 años arrollado por un tren. Pues la verdad es que tremendo, ¿no? Pero bueno, son los golpes duros que te da la vida y hay que continuar. Sí, y lo recordamos aquí. Paco, Mallorca, el partido, el rival que sí tenemos hoy jueves. Sí, hoy hablará Ezequiel Ponce en rueda de prensa tras el entrenamiento a las 10:30 en el Díaz Iborra. Mañana será el turno de Pablo Machín, porque el equipo partirá mañana rumbo a Palma de Mallorca. El encuentro es en Somois, en el estadio del Mallorca, que está muy fuerte en casa, no pierde desde octubre, lleva 5 victorias consecutivas en casa. Un Mallorca que tiene un perfil como el Elche de intentar salvarse y que ya tiene 31 puntos, está tocando la salvación con la punta de los dedos, y que en casa pues viene, por ejemplo, de ganarle al Real Madrid. Va a ser un partido bastante difícil. En el Elche-Mallorca de la primera vuelta ya hubo un escándalo arbitral en contra del Elche Club de Fútbol. Aquí al Mallorca se le pitaron 2 penaltis. A Lucas Boyer le pasó lo mismo que a Magallán. El árbitro le sacó amarilla y el VAR rectificó para que le sacaran roja. La verdad es que tremendo. Se empató a 1. Y bueno, pues en el Elche todavía está en la memoria esa desastrosa actuación también del colegiado de turno. Así que bueno, vamos a ver si los blanquiverdes se quitan la espinita y el sábado a partir de las 6:30 son capaces de conseguir una victoria. Bueno, esperemos, pero todos los partidos van a ser muy duros a partir de ahora. Durísimos, durísimos. Pues gracias, Paco. Volveremos a escucharte en Elche en Punta. Muy bien. Nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, continúa el frío invernal y es que durante esta noche las temperaturas nocturnas aquí en la estación meteorológica de Telaelch han bajado hasta los 5 grados, en Altavix o en Carrús hasta los 4 grados y en el sur del Camp d'Elche el mercurio ha rondado los 2 grados. Hoy tendremos un día invernal con mucho frío, sensación térmica de frío acusada hasta las horas centrales del día. Ambiente soleado, algún intervalo muy puntual de nubosidad veremos. Nos va a acompañar el viento de noroeste con rachas de 30-40 km por hora hasta mediodía. Por la tarde se activará el viento flojo de componente marítima. Hoy alcanzaremos temperaturas diurnas que prácticamente no van a superar los 13 grados. Mañana viernes continuará el ambiente soleado con algo más de nubosidad, sobre todo de tipo alto, el viento ya flojo de noroeste por la mañana, de sureste por la tarde, las temperaturas intentan subir un poco y es que comenzará a retroceder la masa de aire frío que nos está acompañando durante los últimos días. Máximas que van a rondar los 14-15 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada, de nuevo en el centro de la ciudad, no van a bajar de los 5 grados. Para el fin de semana, cambios a la vista, un fin de semana de transición. Ya el sábado continuaremos con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, ambiente en general soleado. Alcanzaremos ya temperaturas máximas en torno a los 16 grados. El domingo algo más de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas que podrían rondar los 17 grados. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y para la semana que viene los protagonistas serán el viento moderado de poniente, el avance de la masa de aire cálido que se va a traducir en un ascenso considerable de las temperaturas máximas muy por encima de los 21 o 22 grados. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 96572-1306. 96572-1306. 6 minutos pasan de las 8:30, es momento de escuchar el consejo de iWest de Elche.

Seguro que ya conoces los domingos del mercado del Estadio Martínez Valero, pero ¿sabes que puedes visitarlo también los jueves? Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encuentras en el mercado del Martínez Valero, desde el día 9, también los jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, puedes hacer tus compras en el mercado del Estadio Martínez Valero desde el día 9, los jueves, y por supuesto los domingos, de 8 a 2. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. 8 y 42 minutos de la mañana, después de conocer cómo se circula por las calles de la ciudad, vamos con el repaso a la prensa nacional. Hoy hay dos noticias que se repiten en todas las portadas de los diarios nacionales. Una de ellas es la salida de la compañía Ferrovial a los Países Bajos y la otra la trama de corrupción del caso Mediador. En El País dicen, el gobierno presiona contra la salida de Ferrovial a Países Bajos. Calviño carga contra la empresa y expresa su rechazo a la deslocalización. Esta misma información en el diario ABC aparece en portada, diciendo que el gobierno entra en shock por la salida de Ferrovial. Reprocha su falta de patriotismo, Yolanda Díaz. Pide a Calviño que lo impida y los empresarios advierten del efecto llamada en el IBEX. El Mundo, ¿qué dice con respecto a esta decisión de la compañía? Pues que Ferrovial se marcha porque España se ha convertido en un tapón, entrecomillado. Los accionistas extranjeros empujaron a Del Pino a trasladar la sede a Países Bajos para favorecer la expansión internacional del grupo. No cede a la presión del gobierno, pero se compromete con Yolanda Díaz a mantener empleos en España. Y La Razón, esta misma información, aparece con una fotografía de la ministra Yolanda Díaz y dice, Ferrovial, la cacería al empresario alienta el éxodo fiscal del IBEX. La coalición a la compañía tras irse a Países Bajos. Evasores antipatriotas. Eso es lo que, con esos términos, llama a esta compañía la coalición del gobierno. El País, en cuanto al caso Mediador, dice que el general de esta trama guardaba 61.110 euros en una caja de zapatos en su casa. El Mundo, aparece la fotografía también de esos 61.000 euros en una caja de zapatos, pero aparece la fotografía del general de la división de la Guardia Civil, encarcelado por el caso Mediador, Francisco Espinosa Navas, que guardaba 61.000 euros en efectivo en su casa en Madrid, y en la imagen compartiendo comida con el mediador de la trama, Antonio Navarro. Ese es el pie de foto del diario El Mundo en portada y nos cuenta que el caso Mediador, contamos con todo el apoyo del PSOE, agüita que viene la fiesta, entrecomillado. La trama de Tito Berni esgrimía sus contactos en el partido y el gobierno para favorecer a empresarios a cambio de mordidas. ABC también dice en su portada, con una fotografía de Tito Berni, uno de los principales implicados ante el juez, las mentiras de Tito Berni a la juez. Lo del Club Sombras es mentira. La titular del juzgado mostró fotos en el burdel, grabaciones y el paseillo de empresarios en el Parlamento para desmontar las evasivas del diputado del PSOE, presunto cabecilla del caso Mediador. En su declaración dice, comí una vez con Navarro en la cafetería del Congreso. Y La Razón titula La jueza indaga en 17 transferencias a Tito Berni. Los mensajes que le señalan, con el que mejor puedes hablar es con mi tío Juan. El PP da el paso para investigar al PSOE en el Congreso, la contabilidad B y 60.000 euros en el registro al general y clamor en las filas socialistas por el daño reputacional de esta trama. También aparecen otras noticias en las portadas. El diario del País viene con la fotografía del desastre del accidente ferroviario en Grecia y dice al menos 38 muertos en el choque frontal de dos trenes en Grecia. Dimite el ministro de Transportes entre críticas por el estado de la red ferroviaria. También nos recoge en portada que los sindicatos van a exigen subir los salarios un 13,8% hasta 2024. Comisiones Obreras y UGT proponen ligar los aumentos al beneficio empresarial. Otro de los titulares del Mundo también son que los alumnos de 15 años van casi un curso por detrás de sus compañeras en lectura. Y sobre el Barça Gay, Negreira dice, nos cuenta el diario El Mundo que sacó hasta 20.000 euros al mes en efectivo mientras cobraba del Barça. Los investigadores ven escandalosas las salidas de fondos y constatan que el número 2 de los árbitros no tiene propiedad alguna a su nombre. La Razón también nos trae en portada otras noticias, que el PSOE y Podemos pugnan por capitalizar el 8M con actos paralelos. Sánchez y Zapatero buscan marcar perfil en medio de la polémica y Montero contra programa. Los morados se jactarán de avances feministas a tres días del debate de la ley del sí es sí. Pues estos son algunos de los titulares de las portadas de este jueves 2 de marzo. 101.4 Teleelch Radio Marca. En temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración, o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauracion.es. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. La primavera llega a Futurmoda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias primavera-verano 2024. Más de 400 firmas te esperan en Futurmoda, los días 8 y 9 de marzo en IFA Fira Alacant. ¡Te esperamos! La Glorieta con Rosmar y Alonso. Tras dos años sin ella, este pasado fin de semana se recuperó en el Chela Transilicitana, una prueba que consiste en recorrer 100 kilómetros en un máximo de 24 horas. En esta edición se registraron 1.200 participantes que salieron del Paseo de la Estación para dar esa vuelta a todo el municipio y llegar al Palacio de Altamira el domingo. Pues bien, para hablar de esta dura prueba tenemos con nosotros a uno de sus organizadores, el exintendente de la Policía Local de Elche, Senén Ródenas. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué valoración me hace de la Transilicitana en 2023? Pues podemos hacer, después de estos dos años que no hemos tenido Transilicitana, una valoración muy, muy positiva. la gente, el participante, el deportista, se ha animado. Completamos las inscripciones en menos de 20 horas y tuvimos 1.200 participantes, de los cuales tomaron la salida 1.106. ¿Y cuántos llegaron? 130. ¿Cuántos, un momento, cuántos llegaron a la meta? Llegaron a la meta 830. Esto es un índice importante, alto, porque estamos hablando de 100 kilómetros. ¿Es muy dura esta prueba? La prueba, la verdad, es que es bastante duro. La orografía es, bueno, no es excesivamente complicada, pero tiene su parte de montaña al final, cuando el deportista, cuando el participante más cansado está. Además, fue una noche que, si bien la lluvia nos respetó, el frío no. Fue un frío muy intenso y eso se dejó notar también en el participante. Tuvimos un 25% de abandonos en el total de la prueba. Es un número que viene siendo habitual en esta prueba por su dureza, pero es alto para una prueba. Cuando ponéis ese límite de 24 horas para hacer la prueba, los que tardan más de un día, ¿qué pasa con ellos? ¿También están en ese porcentaje de abandono? No se nos da esa circunstancia porque nosotros siempre llevamos personal en cola que va animando precisamente a ese participante que va al final, que suele ser el que peor está, y tienen unos tiempos de corte, unos tiempos de paso. Si en un determinado punto no has pasado en un tiempo, automáticamente quedas descalificado, porque ya es seguro que no la vas a completar en 24 horas. O sea que los 800 participantes que llegaron a la meta, todos estuvieron dentro de esa hora, de las 24. Sí, efectivamente. De hecho, esta vez yo creo que ha sido la vez que más pronto han llegado, porque llegaron antes de las 8 menos cuarto de la mañana, es decir, llegaron todavía con un colchón de cerca de 20 minutos de tiempo. Ha habido otras ocasiones donde han llegado incluso con 3 minutos nada más, pero siempre se llega dentro de las 24 horas. Eso es el frío. Apretó demasiado y ellos tenían ganas de llegar. Senén, y vosotros, claro, necesitáis médicos. Esta prueba es por la dureza de la misma. ¿Qué apoyo tienen los participantes y qué seguridad también tienen? Porque la salud se resiente. Sí, efectivamente. Bueno, dentro de la organización, los organizadores también son DIA. Y DIA lleva médicos, ambulancias y puso todo tipo de material necesario para el tipo de prueba que era. En este tipo de pruebas lo normal es que las principales asistencias sean por bambollas, rozaduras en los pies, se produjeron algunos casos de gastroenteritis también, pero bueno, afortunadamente no tuvimos ningún tipo de caída grave ni ningún tipo de asistencia de gravedad, vamos. Y en cuanto a seguridad, bueno, pues tuvimos más de 50 policías velando por la prueba y por la noche teníamos un dron con cámara térmica. O sea que estaban muy bien controlados todos los participantes. ¿Y el tramo? ¿Es el escogido este año el mismo que ediciones anteriores? Sí, escogimos el mismo tramo de ediciones anteriores porque es un tramo que ya lo conocemos muy bien y ya teníamos todos los puntos marcados. Y la verdad que lo teníamos bastante, bastante controlado. Era la 12ª edición y ya tenemos una experiencia en este tipo de pruebas en organización. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, nos salió todo, pero estupendamente, maravillosamente bien. Son 100 kilómetros porque es ese la circunferencia o los kilómetros para rodear todo el municipio ilicitano. Son alguno más. Estamos hablando de aproximadamente 102 kilómetros. Ya lo preparamos así. ¿Y es la única prueba de estas características es que se celebra en el país o hay más? No. Pruebas de ultra trail en el país hay muchas. Es la prueba de este tipo, digamos, más cercana que tenemos. En Elche no hay otra, ni en las inmediaciones tampoco. Pero bueno, pruebas de este estilo hay muchas a lo largo del país. ¿Los participantes se preparan durante todo el año para esta transilicitana? ¿Habéis notado que habéis dejado huella? Los participantes, la transilicitana tiene un algo especial. Los participantes le tienen mucho cariño. De hecho, hay algunos que la llevan tatuada en su cuerpo. Yo pude conocer a un participante que llevaba la palabra trans ilicitana grabada en el gemelo de su pierna. O sea que, y la preparación tiene que ser muy intensa, pero no solo física, sino también mental, porque una prueba de estas características, la cabeza te puede fallar en un momento dado y abandonas, ¿eh? O sea que tienen que ir muy preparados. ¿Cuál es el tramo que más engancha a los participantes? ¿Hay alguno preferido por todos ellos, quizá por la belleza? O ya sé que se os hace de noche, pero también es también es encantador ese tramo nocturno. Bueno, el tramo nocturno es encantador también para el que le guste la montaña. Lo normal es que a la gente, al participante, le suele gustar más el día, hace más calorcito para ser febrero, a la gente hay quien le gusta la playa, hay quien le gusta la montaña. Digamos que no hay un tramo en concreto que guste más a la gente. ¿Y febrero siempre será en el calendario el mes de la transilicitana o estáis pensando en trasladarlo a otros meses por lo del frío? No. Para una prueba de ultra trail, febrero es un buen mes porque además, independientemente del que el frío arrecia más de noche, pero bueno, para una prueba de estas características es mejor que no haga un excesivo calor, porque si no la gente puede llegar a deshidratarse y tendríamos mayores problemas. De todas formas, es una fecha que se eligió también por cuestión de paso por la playa y por determinadas zonas, que en estas fechas podemos pasar porque medio ambiente nos deja, por cuestiones de anidamiento de aves y algunas especies. Y es una fecha en la que podemos pasar. ¿Y por qué participa la policía local en la Transilicitana? ¿Por qué quiso apostar por esta prueba? Bueno, como ya he dicho en otras ocasiones, la Transilicitana nació por una casualidad. Fue una apuesta entre policías que empezó como eso, como una apuesta, vamos a ver si conseguimos hacer en 24 horas este recorrido. Y al año siguiente lo volvieron a hacer y al tercer año ya hubo que abrir la prueba al público en general, pues porque se corrió la voz y la gente quería participar con nosotros. Y al final la prueba pues ha llegado a un punto, a unas cotas de aceptación pues realmente increíbles y de las que estamos muy satisfechos. Precisamente por el éxito, por cómo se vuelca, esta prueba siempre es solidaria, siempre buscáis un fin solidario. ¿Qué se destina? Porque 1.200 participantes que habéis recaudado, ¿y para quién este año? Bueno, este año se ha destinado a Vía, que es además uno de los organizadores, para una silla para personas de movilidad reducida, para poder subir y bajar escaleras. Pero todos los años se busca un fin solidario, porque es una prueba que no persigue el ánimo de lucro, sino que todo lo recaudado, una vez descontados todos los gastos, que por cierto son muchos en una prueba de estas características, pues siempre se destina a un fin solidario. ¿Cuál es el gasto de la Transilicitana? Pues no te lo podría decir ahora mismo, pero es una valoración importante, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que hay que alquilar vehículos, comprar comida, comprar bebida, el material que se entrega. Este año se ha entregado una sudadera, una camiseta, una bolsa, una braga de cuello. Es decir, que es un gasto importante. Pues Enén Ródenas, muchas gracias por hacernos este balance y por darnos más detalles para conocer por qué tiene tanto éxito la Transilicitana en Elche. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida si se incorporan en estos momentos a nuestro programa La Glorieta. Es jueves 2 de marzo. Hoy tendremos un día invernal con mucha sensación térmica de frío debido al viento moderado. Alcanzaremos una máxima en torno a los 13 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 5,3 grados de temperatura. Las aguas andan muy revueltas en los partidos políticos que preparan sus listas electorales. Hemos visto cómo Ciudadanos ha estallado con bajas y altas y ni siquiera los partidos centenarios como el PSOE se libran de escándalos como el que ha saltado en Elche al comprobar la ejecutiva local que uno de sus candidatos ha tenido que renunciar a ir en la lista electoral del PSOE porque el partido se enteró ayer que ejerció como médico sin serlo y la propia consejería lo denunció por intrusismo. Para la dirección del partido del PSOE de Elche, ayer no fue su día, porque hay más. Alejandro Soler anunció acciones legales por difamación al vincularse su nombre con el caso Mediador. El actual secretario general de los socialistas y diputado nacional niega haber estado en una fiesta relacionada con esta trama y que esté siendo investigado por ello. Eduardo García Ontiveros anunció ayer que va a encabezar la lista electoral de Ciudadanos en Elche. Lo hizo acompañado por la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Mamen Peris, y por el diputado autonómico, Emic de Otormo. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, participó ayer en una jornada organizada por el Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que destacó el resultado del estudio realizado sobre la percepción social de la prostitución en la Comunidad Valenciana, al indicar que la aceptación de la prostitución ha caído 9 puntos en el último año. El Ayuntamiento ha dedicado una rotonda a Protección Civil de Elche en la avenida de la Universidad junto a la Ciudad Deportiva del Tabix para reconocer esos 25 años de trabajo de los voluntarios y voluntarias de la agrupación local al servicio del municipio y de su ciudadanía. Y hoy la Universidad Miguel Hernández de Elche presenta de forma online la candidatura del Misteri a los premios Princesa de Asturias de las Artes. En mayo el jurado dará a conocer su fallo y en octubre se entregarán los premios si han recogido más de 3.000 apoyos y continúa abierto el plazo hasta el 10 de marzo para recoger más adhesiones. Y en la crónica deportiva les hemos contado que el Elche Club de Fútbol sufre esa escabechina del comité de competición tras el arbitraje frente al Betis. Ninguno de los recursos ha prosperado. Pape Chain deberá cumplir 4 partidos de sanción, Magallán y Enzo Rocco 1, y el club tendrá que pagar 3.000 euros por los insultos y las amenazas al colectivo arbitral en el túnel de vestuarios. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos nuestro relato informativo contándoles que ayer el secretario provincial del PSPB-PSOE, Alejandro Soler, anunció que va a emprender acciones legales por injurias y calumnias contra un influencer que lo vinculó al caso Mediador. Soler aseguró en un comunicado que hizo público que no estuvo en ninguna fiesta ni cena relacionada con esta trama y que no está siendo investigado, por lo que emprenderá las acciones legales oportunas en coordinación con los servicios jurídicos del PSOE en el Congreso de los Diputados contra Alice Pérez por intento de difamación e injurias a través de la plataforma de mensajería de Telegram. El caso Mediador es la trama de corrupción que está golpeando duramente en estos momentos a los diputados socialistas en el Congreso. El PP ayer ya registró la petición de comisión de investigación. Y ayer además uno de los hombres que propuso la ejecutiva socialista para que formase parte de la lista electoral del PSOE en Elche tuvo que renunciar. Se trata de Domenico Quartara. Al averiguar el partido, la noticia que fue publicada por el diario Información, en la que Domenico Quartara, el candidato socialista, pues fue denunciado por el gobierno valenciano por intrusismo profesional. Trabajó como médico en el centro de salud del Toscar sin tener la titulación de medicina. En las elecciones del pasado sábado recibió 272 votos de la militancia socialista, quedando un décimo de 14 en la lista de los hombres. Según el portavoz de la ejecutiva socialista, Ramón Abad, de momento ayer no tenían sustituto y la lista definitiva la tendrán que dar a conocer pues la próxima semana, antes del 9 de marzo. Y en cuanto a la crisis de Ciudadanos, pues Eduardo García Ontiveros ayer en rueda de prensa dio imagen de unidad. Anunció que va a ser cabeza de cartel